gusta el triatlón? Pues no te pierdas los miércoles de 4 menos cuarto a 4 en COPE Huesca, pasión por el tri. Noticias, entrevistas, consejos sobre rendimiento, nutrición, todo ello con el patrocinio de Transición, Biofrutal, El Rincón de Clara, La Despensa de Canfrán, Enclave Natural, Twinner Huesca, Entrenamiento Óptimo y Championship Aragón. Todos los miércoles, vamos allá con toda la actualidad del triatlón. Hola Javier Gil, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tenemos de actualidad? Bueno, pues la actualidad nos lleva a Cerdañola, o mejor dicho, nos llevó a Cerdañola este pasado fin de semana, puesto que había 1.500 duatletas participando en todas las categorías habidas y por haber, élite, grupos de edad, para triatlón, cadetes, juniors, en el Campeonato de España de duatlón. Campeonato de España de duatlón, y por supuesto pues había una muchísima presencia aragonesa. Y luego en el bloque de entrevistas hablaremos con nuestro experto en material de cabecera, con Ramón Aranda, pero en este caso para que nos cuente una experiencia muy chula que vivieron el domingo por la mañana en el Ebro. Fenomenal, pues primero los patrocinadores. Enclave Natural, Centro de Salud Integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento Óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Pues allá vamos. Bueno, pues como te decía, Cerdañola, Campeonato de España de duatlón, muchísimos aragoneses en liza. Antes te diré que los ganadores absolutos fueron Paula García Godino, del Diablillos de Rivas, y Ushio Abuin, del triatlón Arteixo. Bueno, no teníamos mucha representación aragonesa en élite por parte la mayoría de los duatletas eran de los que participaron en élite, eran de Stadium Casablanca, con Mónica Ortín, Neme Mendieta, que hicieron unas buenas clasificaciones, la 33, la 62. Luego Chustil, monegrina de Cayen, de la que tanto hablamos, ahora compite por el Diablillos de Rivas. Esa fue la mejor aragonesa, o esa deportista fue la mejor aragonesa en la línea de meta, consiguiendo un puesto número 24. De chicos también, pues muy buena actuación de Subnifredo Barroso, de Estadio Casablanca, que quedó el 29. Bueno, en general, posiciones, pues digamos, más que dignas. No tenemos top 10 hoy por hoy, pero fue una representación pues bastante, bastante digna. También estaba Daniel Sanz, al que bien conoces por muchas cosas, entre ellas por el Rincón de Clara. Claro que sí. Y Daniel Sanz tenía, bueno, es un chico muy ambicioso, al final creo que fue su posición, fue el 11 junior. Bueno, él siempre quiere estar en las medallas y supongo que para próximas citas pues intentará hacerlo todavía mejor, ¿no? Y no me olvido de Rafa Solís, para triatleta del Triatlón Europa, que ya en la jornada del sábado fue cuando él consiguió uno de los pocos títulos que le faltaban, pues sencillamente la primera posición o el oro en su categoría de PT4. Muy bien, pues esa es la actualidad. Enseguida vamos con la entrevista, pero antes quiero recordarte, Javier, que si lo que necesitas son zapatillas para correr, bañadores, neoprenos, bicicletas o un test biomecánico, pues seguro que lo tienes todo en Transición, Transición con Z. Allí encuentras todo lo que te hace falta si eres fan del swim, bike, running. Pero ojo, Transición con Z. Entra en transicionsport.com y visita la web desde la que envían a toda España. También están en la calle Clara Campoamar 26 de Zaragoza, en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, Transición con Z. Pues yo te quiero hablar, Pablo, del Rincón de Clara. Te lo he hecho hace 30 segundos y lo vuelvo a hacer. Ya sabes que tengo debilidad por esa tienda que está aquí en la capital jaquesa, en la calle Zocotín, con Z, que al final se va a quedar eso también. Sí. Y en fin, quesos, perdiz escabechada, conejo, pues los embutidos, las verduras, etcétera. Toda la gama de alimentación que tiene más sana o más de caprichito es una auténtica delicia. Por cierto, que abren de lunes a sábado y los domingos y festivos por la mañana. Pues vamos ya con nuestra entrevista. Pues sí, efectivamente, Pablo, tenemos a Ramón Aranda, como te había comentado, que normalmente, bueno, es nuestro consultor de cabecera para cuestiones de material, y cada vez que le llamamos es por eso. Pero en esta ocasión, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, te llamamos porque, bueno, hemos visto a través de las redes sociales una iniciativa que promovisteis muy curiosa, era testar unos neoprenos, pero lo hicisteis ahí en el río Ebro, en la zona del Club Náutico, y bueno, pues que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia, por qué surge, etcétera. Pues mira, La jornada fue muy divertida. Primero, hay que dar las gracias al Club Náutico, que nos cedió sus instalaciones, sus vestuarios y sus duchas, y también a la Federación Aragonesa de Piragüismo, que estuvo todo el rato pendiente de nosotros, dándonos ese plus de seguridad que es necesario. La idea surge, pues vamos a hacer un test de neoprenos Xterra, de la marca Xterra, y se me ocurre que en lugar de hacer pues el típico test en piscina, pues hacerlo en aguas abiertas, que es donde la gente pues disfruta del nado. Y que mejor se me ocurre pues que en el Ebro. Bueno, pues poder testar unos neoprenos en el Ebro, pues no todos los días es posible. No, desde luego que no. Además, pues tenemos una experiencia, digamos, la experiencia más reciente de hacer actividades en el Ebro de nado o con los neoprenos. La tenemos con el triatlón de Zaragoza del pasado 5 de julio, aunque en esa ocasión no hacía falta neopreno, claro, porque hacía mucho calor. Efectivamente. ¿Vosotros cuánta afluencia de gente tuvisteis? ¿Qué sensaciones os transmitieron? Un poco de la prueba y de lo novedoso de la situación. Sí, pues mira, estuvimos alrededor de 14 triatletas de distintos clubs. Uh-huh. La verdad que hubo bastantes más, pero a última hora, pues eso, por diversos motivos de cada uno, pues no pudieron venir. Y la verdad que despertó bastante la curiosidad de la gente, el poder probar los neoprenos en el Ebro. Sí que es cierto que al principio, bueno, pues si tú ves la corriente y dices, ¿cómo me voy a meter ahí? Pero luego todo el mundo se divirtió mucho, esa fue la sensación que nos transmitieron de su diversión. Incluso, bueno, como se puede ver, apreciar un vídeo, pudimos localizar un sitio que era como nadar a contracorriente, o sea, podías nadar sin moverte del sitio, y eso realmente es curioso, porque tú estás ahí haciendo como series, sí. Y no te mueves. Bueno, a mí me ha recordado porque he visto ese vídeo que está en redes sociales y también se puede ver a través de Pasión por el Tri. Me ha recordado a como si alguien hiciera cinta de correr. Sí. Va a tope, pero está en el sitio. Efectivamente, la sensación es la misma. Pues se podía hacer un entreno bastante intenso sin moverte del sitio. Y bueno, y con la seguridad de que, aparte que nos estaban el canoísta vigilando continuamente, estábamos los compañeros, teníamos boyas de seguridad de la marca Swim Secure, que estaba todo el rato, pues, que en una mal tú te puedes agarrar, o sea, uh-huh. Con toda la seguridad necesaria, y la verdad que fue un entreno muy, muy, muy chulo y muy, muy interesante, vamos. Podemos confirmar que no hubo ataque de siluros, ni asistencia por ahogamientos, ni nada, ¿no? Eso que la gente dice, bueno. Puede haber lo que sea, pero es una zona muy, muy segura. Oye, siluro sabrá, lo que pasa es que sí, tienen otras cosas mejor que hacer, normalmente. Efectivamente, como en todos lados, o sea, pero no van a ir a por nosotros, vamos. Y es una zona muy segura, se pudo nadar muy tranquilamente, teníamos esa zona del vídeo, pero luego sí que es cierto que había otra zona al lado que era paralelo a la orilla, casi sin corriente, y así que pues, se podía nadar bastante tranquilo, sí. Bastantes metros sin corrientes y sin riesgo alguno ni nada. Ajá. Y esa fue un poquito lo curioso porque fue la zona divertida de la jornada. Ajá. Hemos visto por ahí también, por el vídeo, algunas andanzas de nuestro compañero y amigo colaborador de Pasión por el Tri, David La Santa, ex nadador internacional y a la sazón responsable del equipo de triatlón del Estadio en Venecia. Por lo menos con David La Santa, enseñanzas tendríais y risas también aseguradas, me imagino, ¿no? Sí, desde luego. Además, agradecerle a David también porque nos impartió una pequeña charla de seguridad. Ajá. Seguridad en aguas abiertas, sobre todo para destinados a aquellas personas que nunca han nadado o que sí, pero que no viene nunca mal saber qué debemos hacer, sobre todo en ríos o pues eso, en aguas abiertas, cómo tener seguridad. Pues en caso de que la corriente se nos lleve, qué debemos hacer, cómo debemos nadar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso la gente lo agradeció mucho y pienso que aprendió bastante y esos conocimientos nunca vienen mal. Entonces me quiere decir que David consiguió combinar los enfoques didácticos y de formal y tal con alguna broma y lo hizo y lo combinó bien. No se hizo demasiado cachondo. Se puso muy serio en la charla, cosa que es perfecto, y luego ya vinieron las risas cuando era la hora de probar, de hacer su complejo de cirulo que decía él y demás. Ahí es donde viene la charla. Ah, dice cirulo. Él es de la peña que dice cirulo, ¿no? No siluro. Sí. Ahí es donde vienen las risas luego. Como ese preparador físico, creo que era un preparador físico de Barcelona, un tío, una referencia que se llama Paco Seirulo, y que supongo que también le pasa lo mismo, que su apellido es de los más prostituidos en el castellano actual. Ramón, ¿cuántas qué idea lleváis con esto? O sea, ¿vais a repetirlo para pruebas? ¿Siempre va a ser con pruebas de neoprenos de marca o puede ser para algún entrenamiento? ¿Si os ha ocurrido cómo seguir desarrollando esta iniciativa? Sí, bueno, pues poco a poco. Esto ha empezado así siendo pues una idea de pronto, que digo yo, pero sí que la queremos madurar y poder incluso pues que sirva para poder hacer algún entrenamiento o, bueno, una iniciativa que venía bien que empezara, y ahora vamos a poco a poco a desarrollarla. De acuerdo, Ramón, pues muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos. Seguimos en contacto para cuestiones, como siempre, consejos de material, lo que se nos ocurra, que desde Transición con Z nos puedes contar. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Despedimos a Ramón y yo te hablo de Biofrutal, que es el gran referente en España de los zumos de fruta ecológica, especialmente ahora con sus geles para deportistas 100% naturales. Son geles que te dan la energía necesaria para rendir a tope sin poner en riesgo la salud, ni durante la prueba ni después. También los puedes utilizar en el entrenamiento diario. Incluso han preparado un desayuno especial para el día que te toca ese esfuerzo intenso, el día de la prueba. Tenistas, triatletas, montañeros, ciclistas, todos confían en Biofrutal. Pues yo te quiero hablar, Pablo, hablando de ingestas y de ingestas correctas. Además, estos días estoy por Canfrán y tengo que hablarte, como siempre, de la despensa de Canfrán en la avenida central del pueblo, en Canfrán Estación. Yo encargo el pan ahí por la mañana. Es un pan ahí, una mezcla de lino, centeno y avena, un pan de cereales, que eso de verdad que es, aunque estemos en la COPE, he dicho con cariño, si me dejas la expresión tetica de monja, que se suele decir en algunos pueblos, por no decirte la verdura natural y, en fin, la fruta de primera calidad, de primera mano, cogida ahí mismo o a 100 metros, la despensa de Canfrán, un sitio de referencia, tanto si estás ahí de vacaciones como si te vas a esquiar, para lo que quieras. Pero llegamos al final. Antes, un último apunte, Javier. Ah, sí, quería, sí, a colación de la información que he publicado en la página web de Pasión por el Tri sobre la crónica del Campeonato de España, que he tenido algunos comentarios o algunos apuntes, por supuesto, muy respetuosos y sugerencias, en el sentido de que si barro un poco para casa, para el estadio en Casablanca, dicen, ah, mucho verde, cuentas ahí y tal. Bueno, yo quiero aclarar también, con el mismo cariño con el que me dicen estas cosas, que esto se llama pasión por el Tri. Yo tengo pasión por mi equipo es el Estadio en Casablanca, es normal que se me vea un poco el plumero. Y luego, además, hombre, los resultados del Estadio en Casablanca en las categorías élite y tal también obligan muchas veces a que sean los más nombrados, ¿no? Pues aclarado queda. El próximo miércoles volvemos. Un abrazo, Javier. Pues gracias, Pablo, gracias, Javier, y no me quiero despedir, Raúl, rápidamente, sin decir cómo va la encuesta.